El caso de los vecinos de Ricardo Rojas, en particular, los que estaban al lado del arroyo de Arragueira. Sí. Un vecindario de clase trabajadora, gente laburadora, que está denunciando la contaminación producto de algunas fábricas que están instaladas ahí. Uno de los grandes centros industriales de Tigre está en ese lugar. Hay un incremento de la contaminación. Hay muchas enfermedades que estarían relacionadas justamente con estas fábricas. Sí, el impacto, digamos, de la contaminación. De la contaminación en el arroyo, de la contaminación en el aire. Y bueno, y hay un grupo de vecinos que se ha ido reuniendo y hecho distintas acciones, han hecho asambleas, petitorios. Uno de ellos que está ahí, digamos, luchándola con esto, Jonathan, a ver si nos estás escuchando. Sí, los estoy escuchando muy atentamente. Primeramente les quiero dar un saludo a vos, Pablo, que te conozco, y ahí a tus compañeros. Un gusto de conocerlos. Muchas gracias, Jonathan. Buenas noches, Jonathan. Bueno, Jonathan, gracias por recibir este llamado. Contanos un poco cómo es la situación ahí. Ustedes lo que están alertando es que hay enfermedades en el barrio que están ocasionadas directamente por este tipo de fábricas. Sí, justamente me mudé a este barrio no hace más de 3 años. Y desde que estuve viviendo acá he notado muchos problemas de, primeramente, que me afectaron a mí, el tema de lo que es el olor, el mal olor que surgió el verano pasado, y que me he enterado que desde hace años que se viene surgiendo este problema. ¿Eso se generaría por los desechos en el río, en las calles? ¿Cómo es? Claro, no. Acá donde yo vivo, a pocas cuadras, hay una planta industrial, o sea, un parque industrial. Sí. Uh-huh. Entre todas esas fábricas se encuentra una que se llama Pelco, que es justamente la principal contaminadora de lo que es que contamina este barrio. Yo, desde que nació mi hija, tengo una nena de 2 años y medio, como que me empezó a molestar un poco más este tema. Sí. Justamente por la salud de ella. Sí, para cuidarla. Por el cuidado de ella, claro, viste que sufrió mucho lo que es resfrío, problema de los bronquios. Y bueno, llegó un día que me cansé de toda esta problemática y junto con mi señora iniciamos esta pequeña lucha. Sí. No, que de a poco se va haciendo cada vez más grande. ¿Ya venían charlando con otros vecinos de problemas de salud y que asociaban, digamos, a la cercanía de la fábrica al barrio? En el momento que yo inicio con esto, no estaba enterado de nada. Uh-huh. O sea, yo me largo así a la cancha, como quien dice, sin saber jugar la pelota. Sí. Bueno, lo primero que se me ocurre es ir a hablar con un concejal, y es ahí cuando lo conozco a Martín Gianella, y bueno, con él tenemos una charla en su oficina, y bueno, él me brinda su apoyo. Uh-huh. Yo en el momento que llego a mi casa no sabía cómo continuar con él, con esto, y lo que se me ocurre es hacer un volante que explique más o menos de forma breve lo que yo estoy tratando de decirles. Uh-huh. Y con este volante impreso me pongo a repartir junto con mi vecino, que fue el que se acercó desde el primer momento, se llama Raúl, a repartirlo por todo el barrio. Ahí fue cuando empezó a surgir otras personas que me empezaron a contar. Sí, mirá, mi nena está sufriendo, tiene muchos problemas de los pulmones, asma, también gente que vive enfrente del arroyo no puede, bueno, este caso de mi vecina, no, la nena no puede respirar a la noche por el tema del olor. El olor es insoportable. Uh-huh. Para uno que tiene los pulmones sanos, imagínese para una niña que tiene problemas. Claro. También surgieron otros problemas como el más conocido, que es los forúnculos, que si bien es algo común, pero no es, deja de ser tan común cuando mucha gente, muchos chicos que juegan constantemente al lado del arroyo, que se bajan para buscar la pelota, que se cae, que tienen tantos problemas así de forúnculos todo el tiempo, a lo largo de todo el año, sea en verano, en invierno, como que llama la atención eso. Claro. Jonathan, y ustedes concretamente, con esta juntada de firmas y el pedido de soluciones a las autoridades, uno de los reclamos o las soluciones sería la relocalización de esta fábrica, porque ustedes dicen que no debería estar en una zona poblada. Claro, nosotros cuando hablamos con Martín Gianera, lo primero que planteamos fue que se le ponga como un freno, se le ponga los límites que se le tiene que poner a una empresa tan contaminante como Espelco. Pero creemos que lo mejor sería poder que se vaya de lo que sería el distrito de Tigre. Esa es nuestra lucha ahora. Que se vaya a una zona, digamos, más despoblada. Claro, ¿viste? Nosotros no queremos tirarle la pelota a ninguna a otro distrito, ni a Malvinas Argentinas, ni a nada, ninguna de ellas. Simplemente queremos que la fábrica tome conciencia de su contaminación y que se instale en un lugar totalmente alejado de lo que es la población. Uh-huh. Claro. ¿Ustedes han hecho firmar un petitorio ahí en el barrio? Ha tenido muy muy buena recepción, ¿verdad? Sí. Queríamos hacer un petitorio, pero directamente pasamos a un proyecto de ordenanza que fue avalado por más de 500 firmas acá en el barrio, que fueron juntadas creando conciencia a cada vecino, contándole la situación. No fue solamente un simple firmame acá y punto, sino que con volantes y haciendo reuniones fuimos juntando. De a poco, desde la primera hasta la 500 y un poco más que superamos, hasta el último día que un día antes de presentar el proyecto de ordenanza seguíamos saliendo a la calle juntando firmas. Bien, con esta firma se presentó un proyecto en el Consejo Deliberante de Tigre y a partir de ahí, por parte del municipio, ¿han tenido alguna respuesta, algún funcionario del área de salud que ya se ha acercado hasta el barrio para dialogar con ustedes? Lamentablemente no se acercó nadie. Creo que es el partido político de Massa, de Zamora, no hemos tenido cero respuestas. Inclusive hasta la secretaria de Nardi nos atendió tan amablemente un día que fuimos al Consejo Deliberante, tuvimos una charla extendida y muy buena onda, y bueno, tuvimos intercambio de teléfono y ella nos prometió que iba a hablar con Nardi personalmente, que le iba a contar sobre el proyecto y que se iban a acercar a este barrio, pero desde ese día hasta hoy, que ya han pasado más de 2 meses, no ha aparecido nadie. Bien, y Jonathan, contemos a la audiencia que hubo una explosión la semana pasada que retumbó en todos los barrios ahí de la zona, en Parque San Lorenzo, La Paloma, Ricardo Rojas, una explosión en la fábrica Pelco, justamente. ¿Ustedes pudieron averiguar? O sea, esto ha incrementado la preocupación, lógicamente. Claro, desde hace un tiempito que estaba todo como tranquilo, como todo manso la situación, hasta que ahora el jueves pasado se escuchó un temblor, como si fuera un trueno y como fuera un pequeño terremoto así, lo que es la tierra, y fue la fábrica de Telco que, según dicen ellos, uno de esos hornos que ellos tienen sufrió algún desperfecto químico y provocó la explosión. Que digamos, yo estoy acá 15 cuadras y solamente se sintió el temblor, pero los vecinos que están más cerca de la fábrica se les explotaron los vidrios. Ah, fue muy fuerte. Fue bastante grave la explosión. Fue un impacto fuerte, digamos. Sí. ¿Y dentro de la fábrica se sabe si hubo empleados, trabajadores heridos o con alguna dificultad luego de esto? Sabe que hubo. El primero se dijo que fue uno solo nomás, pero la explosión fue demasiado fuerte como para que haya sido solamente uno el afectado. Claro. Porque voló el techo de la fábrica, hasta camiones fueron afectados, camiones semiacoplados, afectados por una explosión, así que imagínate que una persona que haya estado ahí adentro, si salió viva, de milagro. Claro, tremendo. ¿Y cómo piensan seguir esto, Jonathan? Digamos, han juntado firmas, no han logrado respuesta del municipio hasta ahora, esta explosión les renueva la preocupación. Sabemos que es difícil darle continuidad, ¿no?, a estos reclamos. ¿Ustedes están, cuál es la sensación de ustedes ante esta situación? Porque obviamente se tienen que generar actividades, tienen que moverse, porque bueno, está la vida de la familia está en riesgo, ¿no? Claro. Sí, primeramente la sensación que a uno le da es temor a que el día de mañana sea una explosión mucho más grande y que sí se lleve de muchas vidas, ¿no?, de vecinos. Ojalá Dios quiera que nunca pase, pero yo creo que con esto que pasó la semana pasada, los vecinos tienen que abrir los ojos y empezar a tomar un poco más de conciencia de que estamos corriendo un peligro. Es algo lamentable, ¿no? Jonathan, en un distrito donde se promociona o se vende hacia afuera mediante la publicidad de que es un municipio limpio, verde, un municipio que recicla, es algo totalmente mentiroso. Tal vez lo hacen en la zona turística, en la vidriera de Tigre, pero no así en los barrios donde vive todo el pueblo. ¿Tenés alguna esperanza de que enmiende su postura al municipio o va a seguir tirando, digamos, barriendo la basura debajo de la alfombra, vos crees? No, ellos son totalmente conscientes, como la delegación acá de Ricardo Rojas, la Salita, de los miles de problemas que hay acá en el barrio. Es un basurero. Literalmente, lo que es Tigre, sacando ese pedacito de lo que es un barrio privado o la parte céntrica de Tigre, tan bonita como se ve, después de todo lo demás es un basural. Sí. Ellos saben, lo que pasa es que a ellos no les conviene que se siga trabajando para el bienestar de los humildes, de lo que somos nosotros, porque si bien nosotros capaz que no le damos el poder o el poder monetario económico que ellos quieren. Claro. La última vez hablando con el concejal acá de Ricardo Rojas, yo le dije que habíamos planteado, que habíamos presentado un proyecto de ordenanza y como que no me quiso escuchar, dijo que no estaba enterado, que no sabía nada, como que me retó. ¿Por qué no había ido a hablar con él antes de ir a hablar con Gianela? Y mi respuesta fue que él como vecino, como concejal de acá de Ricardo Rojas, previamente tendría que saber todos los problemas que estamos pasando nosotros, debería estar de nuestro lado, porque sería un vecino más, pero claramente no es nadie, acá no se lo conoce, solamente él baja del auto a la delegación y después se va. Sí. Bueno, Jonathan, nos mantendremos en contacto si organizan alguna actividad de difusión o lo que sea. Cuentan con este espacio, así que eso, muchísimas gracias por esta comunicación. No, yo le agradezco a usted por permitirme unos minutos de su programa para poder explicarle y contarle un poquito de lo que estamos haciendo nosotros desde acá. ¿Les puedo dejar una página de Facebook? Sí. Se llama Ricardo Rojas Tigre. Ahí nosotros publicamos cuando hacemos alguna reunión o cuando... Perfecto. Entonces cualquier información también va a circular por ese medio. Claro, también hicimos una nota con una periodista que la vamos a publicar también ahí. Buenísimo. Muy bien. Ricardo Rojas Tigre es un contacto para no solo para los vecinos, también para cualquier organización o sujetos interesados en que estas cosas se solucionen, sean así organismos de derechos humanos, sean así técnicos, ¿no? Tal vez sería interesante si hay alguien que sabe realizar censos de salud, capaz en un radio de pocas manzanas, las más afectadas, pensar en alguien que pueda colaborar en levantar un censo entre los vecinos, cuántos pibes tienen forúnculos, cuántos claro. pibes tienen problemas de respiración. Parece que a veces los concejales o los funcionarios, todos, que son empleados nuestros, les pagamos el sueldo, se hacen los distraídos. Bueno, tal vez sería interesante poder poner datos para que entiendan, ¿no? Ellos, mirá, tenés tantos vecinos con tal enfermedad, con la otra, empiecen a hacer realmente como deben su trabajo, ¿no? Bueno, claro, Jonathan... Nosotros necesitamos el apoyo de ese tipo de gente. Porque nosotros como vecinos, así del común de la gente, por decirlo de alguna manera, ellos nos amolan a nosotros. Bueno, ojalá... Por ahí de algún médico o algún ambientalista que pise un poquito más fuerte para que ellos, viste, nos escuchen un poco mejor. Bueno, ojalá nuestro espacio pueda servir como un puente para eso. Y bueno, sí, ojalá pronto tengamos novedades respecto a eso. Un abrazo grande, Jonathan, y bueno, son un ejemplo y sigan con lo que están haciendo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Tengan buenas noches.